Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, ¿radioescuchas? Queridos amigos conductores, internautas y todo el mundo que nos esté escuchando, hasta Rusia, y tu amigo que nos esté escuchando desde China, Nuevo Lion, pues te mandamos un saludo y pues bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, como todos los sábados, excepto el sábado pasado, porque, ay mira, ya se puso en pausa esta canción. Maldito Linux, he tenido muchos problemas con Linux últimamente, pero me sigue gustando, es como amor apache, ¿no? Pero bueno, el sábado pasado estuvimos, bueno, yo no estuve, pero pero pude haber estado y no estuve. En fin, el sábado pasado no hubo Ciencia y Humanismo. Si recordarán, algunos de ustedes que nos hayan sintonizado y que no se hayan encontrado con nada, o más bien con nada de lo esperado, pues estuvimos, ahora sí, en Radio DEM, pues celebrando, celebrando el Niñotón en 2013, en donde pues se acumularon regalos, entre otras cosas, para los niños de algunas colonias, específicamente una colonia de García, si no me equivoco. Y bueno, lo que sucedió esa semana en la que no estuvimos, pues bueno, sucedieron muchas cosas, ¿no? Como el mundo nunca se detiene, nosotros somos más y más y más y más cada vez, y estamos superpoblando este maravilloso planeta azul llamado Tierra. Entonces, pues han sucedido muchas cosas. Una de ellas, bueno, imagino que han estado escuchando a lo largo de esta semana, porque han sido de los booms. Una de las cosas que les vamos a mencionar, sobre todo esta de una senadora del PRD, que se me va su nombre, ahorita se los digo, en la cual pues sale pues platicando o hablando ahí ante el Senado acerca de esta reforma energética. Si pensaron que no les íbamos a hablar de la reforma energética, pues están en un error, así que aquí estamos, nada. El caso es de que la izquierda pues está muy, muy indignada, como yo creo que muchos mexicanos también, al respecto de la reforma energética. No sé si habrán visto en esa caja estupidizadora llamada Televisão, un comercial o algunos comerciales por parte del gobierno federal, en donde pues salen el típico Juan Pueblo, ¿no? Hablando y diciendo, oye, no, pues es que me va a afectar la reforma energética o que van a privatizar Pemex. Y ahí sale el otro, ¿no? Diciéndole, no, no es cierto, esto no va a suceder, y esto, el petróleo es nada más de los mexicanos. Y todas estas cosas que los medios de desinformación están pues haciendo, y todo lo que se gesta en las, pues en las cimas del poder. Entonces, las izquierdas tumbarán la reforma energética en 2015, según afirma el PRD, y que por cierto, esta senadora, como les estaba platicando, pues les dijo al pleno de senadores, pues que vayan y que privaticen a la puta de la madre que los parió. Fíjense cómo ven. Entonces, Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, pues anunció el arranque de la estrategia 15-15. ¿Y qué es esto, no? Bueno, pues es una estrategia la cual consiste en mantener acciones en defensa del petróleo a partir del domingo 15 de septiembre y terminar en el año 2015. Entonces, pues la lucha por la defensa del sector energético no se acaba hoy. Terminará hasta el 2015 con la consulta popular, cuando se venga abajo su proyecto privatizador. Esto fue lo que dijo este líder del PRD pues en alusión a que el Congreso de la Unión aprobará en las próximas horas la reforma que abriría o que abriría el sector energético a la iniciativa privada. Pero bueno, esto es una publicación por parte del Economista y pues ha estado en boca de todos esto de que andan queriendo privatizar todo. Entonces dice uno, oye, pues qué onda, ¿no? A ver, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me perjudica o qué me puede perjudicar? Y uno muchas veces está desinformado y al mismo tiempo pues realiza actividades o acciones que pues nada más lo hace por seguir a las demás personas. No, realmente no se informa al respecto de qué es lo que puede suceder, o también pues no quiere ver más allá. Pero bueno, no sé si han escuchado también en estos últimos días que pues surgió un rumor que una droga conocida como Crocodile pues estaba afectando a muchas personas. En este caso, el miércoles se publicó en un periódico virtual de Tamaulipas, en la región tam.com.mx, pues que esta droga, el Crocodile, ya se encuentra en Tamaulipas. Entonces los medios de la frontera difundieron pues que dos jóvenes fueron encontrados con este tipo de síntomas, pero sin embargo las autoridades de salud, o las municipales, pues lo desmintieron, ¿no? Pero no descarta que la famosa droga pues ya haya entrado al territorio tamaulipeco. Lo terrible pues es que este poderoso narcótico de muy bajo costo, pero con efectos muy adictivos y secuelas muy espeluznantes, pues la Crocodile, que es este estupefaciente sintético conocido como la droga de los muertos vivientes, pues resulta que ya pudiera haber entrado al territorio tamaulipeco, por ahí de los municipios fronterizos de Tamaulipas, y pues los medios de la frontera difundieron que estos jóvenes, dos jóvenes, se fueron encontrados con síntomas de esta droga, ¿no? Para los que no sepan al respecto qué es la droga Crocodile, pues lo pueden buscar en internet si gustan. Yo por lo pronto, de lo que he leído al respecto, pues que se elabora muy fácilmente a partir de la codeína presente en jarabes o de tabletas, yodo y fósforo rojo, ¿no? Entonces es un proceso que resulta similar a la síntesis de la metanfetamina a partir de la pseudoefedrina, pero pues la desomorfina sintetizada de esta forma es muy impura y pues se encuentra contaminada con varios subproductos orgánicos tóxicos y corrosivos. Te pone muy mal realmente. Si pones a ver fotografías de los efectos de este narcótico, puedes ver que la droga pues consume la piel, y si le llaman la droga de los muertos vivientes, pues imagínate cómo te pondrá, como un zombie, dando cuenta que te está comiendo toda la piel. Pero bueno, en otras noticias también, digo, ya parece noticiero, pero no, lo que pasa es de que pues sí, hacía falta recalcar al respecto de lo que está pasando aquí en el mundo, ¿no? Últimamente, que resulta también que Uruguay pues puede convertirse en un destino turístico de consumo de droga. Y bueno, ¿por qué? Porque resulta que hace unos días el gobierno de José Mujica pues aprobó pues con mayoría la legalización de la marihuana, ¿no? De la cannabis sativa. Entonces, un senador opositor que se llama Pedro Bordaberry pues rechazó la legalización de la marihuana y el control estatal de la producción y venta, ¿no? Que fue aprobada por el gobierno de José Mujica. Y pues bueno, resulta que es muy grave. Esto es lo que dice este legislador del Partido Colorado. Y resulta de que pues ya es totalmente legal en Uruguay, y pues ha habido mucha fiesta y jolgorio al respecto de muchos manifestantes que están en pro y otros a favor, pero pues Mujica prefiere que en lugar de que entren al narcotráfico, pues mejor legalicen la droga, ¿no? Dice, si falla la vamos a pagar con más adicciones y droga en Uruguay. Pero pues es que simplemente, si te pones a pensar, aquí aplicaría más la psicología humana. El hecho de que te estén prohibiendo constantemente algo, pues te lo hace más deseable. Si, por ejemplo, no sé si recuerdas cuando eras menor de edad y tenías prohibido, digamos, meterte tarde a tu casa, tomar alcohol, fumarte algún cigarrillo y ese tipo de cosas que muchos chavitos en la pubertad y adolescencia pues les empieza a llamar la atención, ¿no? Porque ven a sus mayores, ven que se le están pasando muy bien, y pues ellos también quieren, ¿no? Quieren sentirse grandes, quieren sentirse adaptados socialmente, quieren formar parte de un grupo y empiezan a tomar alcohol, empiezan a fumar, empiezan a llegar tarde a la casa y empiezan a tomar actitudes que después muy probablemente se pudieran arrepentir o, del otro lado de la moneda, pudieran tomar conciencia desde chavitos y evitar comportamientos de ese tipo, de cómo te ponen, pues a futuro, ¿no? Igual dejas de fumar porque tuviste una mala experiencia, tomaste y te pusiste mal y te dio miedo y ya no volviste a hacer. El caso es que lo quisiste hacer porque estaba prohibido. Igual, cuando te están prohibiendo que consumas este tipo de drogas en un país, sean buenas o sean malas, no digo que sean buenas así de que ay, todas te van a hacer algo bien, no, pero teniendo digamos, un efecto negativo de adicción o de daño cerebral, físico en sí, pues si tienen este efecto negativo, pues está bien que las hagan ilegales de alguna forma, pero sigo con la idea de que si tú ya eres adulto, pues se supone que tú deberías de saber cómo manejarte, porque pues usualmente el gobierno te quiere tratar como un borrego y como un bebé y decirte lo que está permitido y lo que no está permitido. ¿Tú crees que en caso de que un producto pues se legalice, como sería esta droga, por llamarla de forma común, la marihuana, pues si se legaliza, evidentemente su producción se va a regularizar? El dinero que está por underwater, debajo del agua, pues ya no va a ser tan fluyente, se podría decir, ya no va a fluir tan fluido, ¿sí? Y va a desencadenar una serie de eventos que pueden ser para algunos positivos, otros negativos. El caso es de que pues el consumo va a estar abierto. La gente que consume actualmente esta droga ya no va a tener ningún problema en conseguirla. Sin embargo, aquí a lo que se le tiene miedo es que los que no son consumidores actualmente vayan a decir, oye, pues ya es legal, vamos a probarla. Y luego, ¿a qué le tendrá miedo la sociedad? ¿A la satanización que se le ha hecho porque desconocen el efecto? ¿O a la actitud de la persona conociendo el efecto? Es decir, si la marihuana te produce un efecto sedante, pues, sí, digámoslo de alguna forma, en el cual pues tus sentidos no están, tus sentidos del oído, del olfato, del gusto, bla, bla, bla, pues están de alguna forma modificados, ya sea aumentados, alterados, más bien. Entonces, si vas al trabajo de esa forma, quizá puedan tener miedo de que no lo vayas a desempeñar correcto, o qué ejemplo le vas a dar a tus hijos. En fin, se han hecho ya bastantes estudios al respecto de esta planta, que si bien, como siempre les decimos, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de su consumo, sin embargo, pues les presentamos los estudios de una forma objetiva, ¿no? Y en este caso de la cannabis sativa, pues se ha demostrado una cantidad muy alta de usos que se le puede dar, tanto no tanto de consumo humano, sino como industrial, de la construcción o la fabricación de mucho tipo, de muchos estilos de cosas, muebles, o accesorios para automóvil, bla, bla, bla. Es muy, muy, muy grande, ¿no? La gama. Sin embargo, para el consumo humano, puede ser también de forma medicinal o como uso recreativo. Yo recuerdo que en la facultad, cuando nos ponían a identificar plantas, hongos, algas, etcétera, etcétera, pues al momento en la ficha de identificación nos pedían que pusiéramos algunas observaciones para qué sirve, ¿no? Y usualmente los ejemplares de aquí regionales de todas estas pues de todas estas divisiones de plantas, no tienen algunos usos así que digas, wow. Sin embargo, esta planta, la cannabis sativa, que se le han encontrado tanto, tanto y tantos usos, pues imagínense nada más, se puede dar en cualquier lado y pues cambiaría la forma en la que la sociedad actualmente se estaría desarrollando, ¿no? O desempeñando. Si bien saben, esta planta fue prohibida a partir de 1933-34, por ahí, en Inglaterra, y luego en Estados Unidos, y luego se fue worldwide, así a nivel mundial. Y después hubo como que un cierto tipo de... ¿cómo le podemos llamar cuando te despenalizan algo? Bueno, eso, que se me fue la palabra ahorita. Iba a decir indemnización. Lo que traían ahorita con Obama. Qué feo es que se te vayan las palabras, ¿no? Con esto de la reforma migratoria que tenían, no va a haber... Hasta se me ocurrió decir abducción o indulgencia. Bueno, si tú te acuerdas, pues ya sabes qué palabra es. Pero resulta que en algunos estados de la Unión Americana despenalizaron en los años 70, si no estoy mal, pues el uso de esta droga, ¿no? Después lo volvieron a penalizar, en fin. Y unos países, ya después de los 80, 90, países como Holanda, como Suiza, como España, como Canadá, fueron mostrándose un poco más tolerantes en diferentes medidas al uso de esta planta, ¿no? Entonces algunos permitían el comercio, otros no, otros el consumo, otros otras cosas, nada más para medicinales, etcétera. Y Uruguay, pues ya la despenalizó. Entonces, según este señor Bordaberry de Uruguay, pues que el peligro es inminente porque la limitación de la ley es la misma que para el tabaco. Dice que hay otra carencia porque deja fuera toda la regulación en el trabajo. Alguien manejando una maquinaria pesada puede estar fumándose un porro. Entonces se escandalizó, ¿no? Este senador pues rebatió el argumento del Frente Amplio, y para el legislador no se les quita el negocio a los narcos con esta ley. Con el mismo argumento, legalicemos el paco. Es lo que dice, ¿no? Y pues este proyecto impulsado por el presidente de Uruguay, José Mujica, y que se aprobó en el Congreso, pues legaliza la compra-venta y el cultivo de marihuana y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga, ¿no? Entonces aquí el gobierno también va a recibir dinero de este mercado. Sin embargo, dices, oye, pues ¿y si en México... si en México la legalizaran, pues el gobierno tendría más dinero, ¿no? ¿Por qué no la legalizan? Bueno, pues ve tú a saber. Como bien sabes, en este país no brillamos por ser muy honestos. De hecho, somos uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, digo, no quiero decir exactamente qué es lo que puede hacer o no el gobierno, porque no me consta. Sin embargo, muchas personas manejan que pues es más profitable, ¿cómo se dice? Es más, pues es de más negocio para el gobierno tener un lavado de dinero con el consumo de las drogas, ¿no? O con la venta, más bien, por debajo del agua. Sin embargo, pues bueno, esto es lo que está sucediendo en Uruguay, allá en Sudamérica. Y mientras tanto, pues también una de las cosas que, bueno, ni son tan importantes, pero resultan chuscas, también porque lo comentaron aquí en la página que les recuerdo, Ciencia y Humanismo, en Facebook, ponen así nada más Ciencia y Humanismo, les va a aparecer por ahí un astronauta, le dan clic, si les gusta la página le dan like, si no les gusta, no le dan like. Y si por Twitter va la cosa, pues puede seguirnos, o seguirme en este caso, en el pajarito, sin albur, en el Twitter, es @mario_albeniz, y pues ahí nos podemos poner en contacto. También si quieres que abramos un chat aquí para estar platicando al respecto, pues también nos lo puedes sugerir. Pero bueno, lo que iba es la foto de Obama, de Cameron y de Turning Smith, que fue el de lo más comentado a nivel de las redes sociales estos últimos días, porque pues es una imagen en la que aparece el presidente Barack Obama y los primeros ministros británicos David Cameron y la danesa Helle Thorning-Schmidt, pues haciéndose una foto durante el memorial por Nelson Mandela, ¿no? Pero pues resulta que hay unas fotos que se les tomaron a ellos en donde salen como que haciendo un autopic, es decir, juntando sus tres cabecitas, poniéndose la cámara ellos mismos enfrente de y tomándose fotos, ¿no? Y sale al ladito Michelle Obama, pues muy enojada, porque al parecer lo que se maneja aquí es que Obama le estaba coqueteando a esta primer ministro, ¿no? Y fotos después sale Michelle Obama cambiada de lugar ahora entre el presidente norteamericano y la primer ministro pues danesa, como diciendo, este es mi muchacho, ¿no? Entonces, no te metas con mis macetas. Y pues esto es lo que sucedió, aunque pues no fue de gran relevancia. Pero bueno, vámonos con música para regresar con peores noticias. Ay, si no, porque sí, casi siempre son más amarillas, es lo que vende, ¿no? Como dirían ahí. Pero bueno, nosotros no te queremos vender nada, nada más ya sabes, te queremos poner las cosas sobre la mesa para que tú elijas. Regresando de este corte musical, vamos a platicarles un poco acerca de que la India vuelve a criminalizar la homosexualidad. Esto, pues te dejo con muy buena música. Vamos a poner algo de post-rock. Y pues regresando, tenemos más para ti aquí en Ciencia y Humanismo. No te despegues a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. ya estamos de regreso aquí en tu programa de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Y pues queremos mandarle un saludo muy afectuoso a Alberto de Nueva York, que pues hace tiempo se comunicó con nosotros por medio de Twitter, pero pues ahí tuvo algún problemilla con la cuenta. El caso es de que pues nos piden o nos dicen que hasta donde, bueno, que qué material le podríamos recomendar a su hija para leer y que se interese de alguna forma por la ciencia y similares, ¿no? Pues fíjate, mi querido y estimado Alberto, pues no sé, a mí se me ocurriría, hay literatura que, bueno, dices que tu hija está pues pequeñita, si todavía no sabe leer, evidentemente pues vos le vas a tener que leer, o su mami, o no sé, pero pues algunos libros en donde se manejen. Digo, si tú quieres que tu hija se incline por la ciencia, que le muestres ese mundo, pues evidentemente libros científicos para niños, hablando, no sé, me imagino que debe haber la típica historia de Albert Einstein contra el, no sé, el uranio perdido o cosas así. El caso es de que con este tipo de asociaciones, pues los niños fácilmente pueden crecer y desarrollar un gusto pues por esto, ¿no? Porque pues tuvieron buenas experiencias con esos cuentos y pues quieren conocer más. El caso es de que también nos cuenta que le gustaría que hiciéramos programas biográficos donde se puede escuchar lo que han hecho hombres y mujeres de ciencia. Y pues claro que sí, de hecho muchas gracias por tu comentario. Y te mandamos un saludo a ti y a toda tu familia hasta allá, hasta Nueva York. Y sí, de hecho, precisamente qué casualidad. El día de hoy o esta noche iba a platicarles un poco acerca de un muchachón que nosotros, sí digo nosotros porque varias razas aquí que hacemos ciencia y humanismo, pues nos gusta mucho el trabajo de Nikola Tesla y sus, sí, básicamente sus experimentos, sus desarrollos, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en el programa junto con Carl Sagan, que son yo creo de los dos íconos aquí, pero pues muchas veces no te platicamos quién es, ¿no? Este señor o este muchacho, pues que se llama o se llamó o se llamaba Nikola Tesla, que en cirílico sería Jukona Tekna o Smiljan, o más bien este señor nació Smiljan en el Imperio Austrohúngaro, que actualmente es Croacia, ¿no? Esto fue en el 10 de julio del 1856. Y murió el 7 de enero en Nueva York, precisamente, en 1943. Este señor pues fue un inventor, ingeniero mecánico, electricista, físico también, que era de allá de Serbia, y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Entonces, se le conoce sobre todo por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo. Y pues a fines del siglo XIX y a principios del XX fue básicamente cuando su trabajo estuvo en su apogeo, ¿no? Formaron tanto sus patentes y su trabajo teórico pues las bases de los sistemas modernos de la potencia eléctrica por corriente alterna, ¿no? Incluyendo el sistema polifásico también de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna que tanto contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial. Entonces, pues este señor Tesla era étnicamente serbio y nació en este pueblo de Croacia que les platico. Y bueno, pues era ciudadano del Imperio Austriaco por nacimiento, después hizo estadounidense, después de que demostró acerca de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894, y después de su victoria en la Guerra de las Corrientes, pues fue muy conocido como uno de los más grandes ingenieros electricistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe destacar también que Nikola Tesla, pues fue, digamos, estuvo bajo el ala, si se podría decir así, de JP Morgan, una compañía pues norteamericana. Igual esto no sé si esté como su biografía oficial, pero esto es algo de lo que hemos leído acerca de otros autores que citan en ocasiones a Nikola Tesla, o también por ejemplo a varios autores que manejan que fue pues empleado de JP Morgan. JP Morgan le estuvo financiando sus experimentos y Pues cuando Nikola Tesla salió con un generador de electricidad, el cual no necesitaba la quema de ningún fósil ni utilizar ninguna de las energías que en ese momento y hasta ahora todavía son, pues, tanto caras como no biosostenibles, si se puede decir de alguna forma. Entonces, pues JP Morgan dijo: ¿Sabes qué? No me interesa que tu experimento pues sea de energía ilimitada y que todos los estadounidenses tengan energía gratis porque quiero que me sigan pagando, ¿no? Entonces, váyase mi rey, te quito tus patentes, te desconozco tus experimentos, te despido y te vas. Y pues así sucedió lo que, pues bueno, la vida de Nikola Tesla en este aspecto, ¿no? No sé si hayan visto. Com. Y fíjense nada más, aquí empieza lo interesante. En 1882, Tesla se traslada a París para trabajar como un ingeniero de la Continental Edison Company, que era una de las compañías de Thomas Alva Edison, pues diseñando una de las mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano, gracias a las ideas de Edison, ¿no? Según la biografía, pues en el mismo año Tesla concibió el motor de inducción y también inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió las patentes en 1888. El caso es de que poco después Tesla despertó en un sueño en el cual su madre había muerto y dice, y yo supe que eso había sucedido. Entonces, tras esto, Tesla pues enfermó, permaneció algunas semanas recuperándose en Gospic y en el pueblo de Tominanjak o Tominangash, cerca de Gračac. Bueno, no sé hablar serbio, así que discúlpenme. Y bueno, esto fue en el lugar donde nació su mamá, ¿no? En junio de 1884 fue cuando Tesla llega a Estados Unidos, a Nueva York precisamente, y con un poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, que era un antiguo empleador. En la carta de recomendación a Thomas Edison, pues Batchelor escribió, dijo: Conozco a dos grandes hombres. Uno es, usted es uno de ellos, y el otro es este joven. Entonces Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works y empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico, pero pues progresó muy rápidamente, ¿no? Resolviendo pues algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Le ofrecieron también, de hecho, la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Entonces, Tesla afirmaba que le ofrecieron 50 mil dólares. Entonces, que bueno, actualmente o en 2007 serían 1.1 millones de dólares por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, ¿no? Mejorando tanto su servicio como su economía. Para 1885, cuando Tesla preguntó acerca del pago por su trabajo, Edison le dijo: Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense. Entonces, así rompió su palabra. Imagínate nada más. O sea, el Edison se la jugó. Thomas Alva Edison, sí, le dijo: Hombre, no te voy a pagar nada. Pero bueno, entonces con un sueldo de $18 a la semana, Nikola Tesla tendría que pues haber trabajado 53 años para reunir el dinero que le fue prometido. Entonces, la oferta era igual al capital inicial de la compañía. Pues, imagínate que te hagan eso. Entonces, pues Tesla renuncia a este empleo inmediatamente cuando se le denegó también el aumento de $25 a la semana. Entonces, pues necesitaba trabajo y resulta de que se encontró a sí mismo cavando zanjas para la compañía de Edison por un corto periodo de tiempo, el cual pues aprovechó para concentrarse en su sistema polifásico de corriente alterna, ¿no? Ya después, algunos años después, en 1886, de hecho, Tesla fundó su propia compañía, que se llamaba la Tesla Electric Light and Manufacturing, y los primeros inversionistas pues no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna, y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. O sea, es básicamente como de poquito en poquito la gente brillante o la gente exitosa o que va en contra o que va muy revolucionada, pues no les gusta a los que ya están ahí conservando el sistema, ¿no? Pues no les gustó el proyecto del primer motor de inducción sin escobillas de corriente alterna. el cual pues había presentado en el American Institute of Electrical Engineers, y que bueno, actualmente es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y pues bueno, resulta de que también en ese mismo año desarrolló el principio de su bobina de Tesla y trabajó con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Companies en los laboratorios de Pittsburgh. Pero bueno, si quieren saber más acerca de este brillante señor, pueden pues buscar su biografía. Digo, no es necesario decirte dónde, ¿no? Si internet tiene hasta de más. Incluso te puedes encontrar con biografías, ya sean no oficiales o no autorizadas. Que bueno, eso de no oficiales o no autorizadas, ¿quién lo dice? Es bien padre y bien importante también, pues, ver las cosas de varias fuentes. Al final, pues, la verdad, ¿quién sabe quién la tiene? Como dirían por ahí, es solo porque existe la ignorancia que existe la verdad. Así que vámonos con más música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Thank you. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció esta canción? Esta canción de... Ay, ¿por qué siempre que regreso tengo problemas con esta cosa? Pero bueno, resulta que también, ya para... Fíjate, se me ha hecho muy rápido el programa del día de hoy. O más bien de esta noche. No sé, como que hemos hablado de muchas cosas en poco tiempo. Y estamos ya casi a punto de irnos. Pero no me quiero ir sin antes recordarte, o más bien comentarte, acerca de que aquí, en este país tan precioso y tan bello, en donde se decía hace tiempo, México, el país en donde no pasa nada, que quizás sea así, quizá no, como que dices, oye, pues nunca salimos de lo que estamos, ¿no? Se va a crear la ley antiprotesta, fíjate nada más. ¿Y qué es eso de la ley antiprotesta? Bueno, según Jesús Robles Maluf del sinembargo.mx, citando a Nicolás Cano, diputado por Guanajuato en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, el momento en que una autoridad se le deja ocasión para decidir o para decir cuando una reunión puede ser lícita o ilícita, estamos muy propensos a la arbitrariedad. ¿Y qué es esto de la ley antiprotesta? Pues así como se oye, justo en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Cámara de Diputados pues discutió una iniciativa contraria a los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de protesta. El propósito del Congreso es dar un golpe de mano a la vitalidad cívica que fluye en los espacios públicos capitalinos, y pues eso puede interpretarse como el bozal a la ciudadanía frente a las recientes reformas contrarias al interés público, como la energética que le estábamos platicando ahorita. Entonces, esta iniciativa de ley de manifestaciones públicas para el DF es un portento a la regresión y luce con orgullo sus méritos autoritarios. Entonces, pues, ¿qué dice nuestra Constitución acerca del derecho de la protesta? Fíjense, el artículo noveno, no quiero sonar muy lawyer, pero el artículo noveno, que desde 1917 dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla. Entonces, el objeto de la iniciativa de Sotomayor es revertir la... pues la citada protección que les acabo de decir y regular las manifestaciones públicas, el artículo 1. Equipara los vehículos con los peatones en materia de la libertad de tránsito, contrario a lo sostenido por la SCJN en el artículo 4. Por un manifestante violento, la autoridad podrá disolver la concentración en su totalidad, esto sería el artículo 5. Para llevar a cabo una manifestación, deberá solicitarse un permiso de 48 horas antes del evento. Petición que puede ser negada. O sea, imagínate. Oye, no me parece lo que estás haciendo tú. Voy a protestar. Ah, bueno, sí, pero pídeme permiso. Bueno, te quiero pedir permiso para protestar. Bueno, no puedes. Pues imagínate nada más. O sea, esas son las leyes de este país. No puedes protestar. Entonces, pues vas a protestar porque no te dejan protestar. ¿Y cómo sería la manera de protestar? Pues quién sabe. Bueno, te lo vamos a decir. Como ya no solicitaste el permiso de 48 horas, pues a final de cuentas vas a terminar haciendo lo que más te plazca. Desde protestas pacíficas hasta protestas violentas, depende de tu tanto educación como de tu emoción en ese momento. La violencia nunca es recomendable, pero bueno, como quiera, a final de cuentas muchos no nos hacen caso y prefieren el lado de la violencia contra la violencia. En fin, cada quien. Las manifestaciones tendrán un horario únicamente entre las 11 de la mañana y las 18 horas. Esto es en el artículo 9. La autoridad podrá decidir si una manifestación se realiza o no. Esto dependerá de si considera que hay un riesgo por razones de protección civil o de contingencia ambiental. También podrá la autoridad arbitrariamente modificar el horario, la fecha y la ruta de una manifestación. Lo dice el artículo 11. Y además de la presencia de individuos violentos, la autoridad podrá disolver una manifestación cuando notoriamente se produzcan alteraciones al orden público. Artículo 16. Las organizaciones civiles de derechos humanos sostenemos que esta iniciativa contraviene directamente los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, hay ahí dimes y diretes acerca de esta ley antiprotesta. Te la dejamos ahí en la página de Ciencia y Humanismo del Facebook para que la leas. Y casi ya para irnos también de las buenas noticias. Fíjense que la cerveza, digo, para los que les gusta la cerveza, ¿no? La cerveza es clave para pasar el invierno sin toser. Mira nada más. No hace falta enumerar los beneficios de estar un poco borracho, dice este editor. Esto es sacado de telediario.mx, que mandamos un saludo ahí a la raza. Y pues unas investigaciones recientes de la japonesa Universidad Médica de Sapporo, pues nos da otro motivo para beber una pinta de cerveza. Según afirman, un compuesto químico presente en el lúpulo protege al organismo de los virus de la neumonía y la bronquitis. Los médicos japoneses experimentaron en ratas, pobrecitas ratas, y el compuesto mencionado, que es la humulona o ácido A lupúlico, pues ayudó a frenar el virus respiratorio sincitial, causante de muchas enfermedades respiratorias derivadas de resfríos mal curados. Entonces, el virus RS puede causar neumonía grave y problemas respiratorios, sobre todo en bebés y niños pequeños. También ataca, aunque en menor medida, a adultos jóvenes. Sin embargo, pues aún no hay vacuna disponible. Eso fue lo que expresó Jun Fujimoto, que es nada más y nada menos que uno de los responsables del estudio, ¿no? Este virus tiende a propagarse en las temporadas más frías, así que claro que no es aconsejable que los niños beban cerveza, pero la investigación es una buena nueva para los adultos jóvenes. Sin embargo, según Fujimoto, una persona tendría que beber 12 latas de cerveza para combatir el virus en serio. Y es por eso que se está trabajando en incorporar la humulona en alimentos y en bebidas no alcohólicas. Fíjate nada más. ¿Cómo ves, querido, querida amiga Radio Escucha? Ya por último, una de las cosas que teníamos aquí, o que tenemos aquí en Ciencia y Humanismo, que me llamó mucho la atención, que también quiero mandar un saludo al Cutter Red, un buen colaborador de aquí de la página de Ciencia y Humanismo, y a Daniel Benítez, que pues han estado publicando información muy interesante. ¿Y sabías que durante la Edad Media la Iglesia Católica sostuvo que los gatos eran seres malvados, aliados a Satanás, por lo que alentaba a torturarlos y matarlos? Entonces eso ocasionó que la población felina disminuyera drásticamente. La población de ratas aumentó. Las ratas diseminaron la peste entre los humanos y la peste negra exterminó a 25 millones de personas. Fíjate nada más, 25 millones de personas a causa de, pues creo que los gatitos son diabólicos. Órale, vámonos. Ahí tienes las consecuencias de tus actos. Así que, bueno, pues yo te dejo con más de lo mejor, the best of the best. O como diría Iron Maiden, the best of the beast, que, bueno, no, Iron Maiden todavía no, pero en algunos programas más vamos a ponernos un poco más heavies como antes. Pero te quedas con algo de lo que ya has escuchado, algo más de post-rock. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Saludos a Checo Becerra en los controles y Álvaro Guadiana. Y a ti, que nos permitiste una vez más adentrarnos en ese laberinto de tus neuronas a través de las ondas radiales del espacio profundo que llegaron a tu cerebro y tus oídos. Yo soy Albeniz y nos escuchamos la próxima semana. Hasta mañana. Ah, no, hasta mañana no, ¿verdad? Hasta la próxima.